Adelante, bienvenidos a la Escuela de Nadie. Esta escuela no cierra por las noches y esconde en los pupitres botellas que devuelven la memoria y la magia, y tijeritas plegables que amedrentan verdugos, y una tiza manchada para siempre de sangre. Esta escuela de nadie desentierra los libros que escondían mis viejos. ¿Por qué tenemos que quedarnos quietos?, decimos los alumnos de nadie. ¿Por qué tenemos que callar?, gritamos. Los alumnos de nadie saltamos la soga que estrangula a los ángeles y al final de la rayuela encontramos un pozo. De día todo vuelve a la normalidad, pero hay que entrar a la escuela durante la noche y dejarnos mensajes para cuando seamos chicos. Mientras tanto, busquemos las palabras que nos escucharán. Javier, el compañero Javier, el camarada de aventuras y desventuras de esta escuela de nadie, tenía un problema terrible. Había llevado a su hija a la escuela al mediodía y tenía toda la tarde libre. Era una tarde hermosa. Y él no tenía nada que hacer. Y sufrió un montón ante semejante posibilidad, porque él, Javier, tenía que terminar la tarea que el maestro Nadie nos había pedido a todos: vivir una increíble aventura. Y Javier no la había vivido todavía y tenía toda la tarde para vivirla y no sabía qué hacer. Salir a caminar, depender del azar, del destino, buscar algún compañero o compañera para vivir aventuras juntos. Había tantas posibilidades que no sabía qué hacer, qué elegir, a dónde ir, qué esperar. Le hubiera gustado a Javier poder elegir su aventura, sin depender de nada, ¿no? Elegir la propia aventura, pensó. Y fue nomás pensar en esa frase y sentir un cachetazo hermoso en el alma. Despertar a un recuerdo de su infancia, los libros de Elige tu propia aventura. No sé si han escuchado de ellos. Eran libros muy particulares porque apenas uno los abría, leía una advertencia. No leas este libro del principio al fin como todos los demás. Al pie de cada página encontrarás opciones entre las cuales debes elegir. Y así puedes vivir diversas aventuras y llegar a distintos finales. Cuando llegues a un final, no se termina el libro tampoco, porque podés volver atrás y elegir otras posibilidades. Eso decían los libros de Elige tu propia aventura. Y eso recordó Javier al mediodía, con toda la tarde libre para elegir sus propias aventuras. La cosa es que Javier, muy contento, de pronto escuchó una voz. Una voz que le decía: tu nombre es Javier. Eres un alumno de nadie. No vivas esta vida del principio al fin como todas las vidas. Al pie de cada momento aparecerán diversas opciones entre las cuales debes elegir, Javier. Si eliges una, vivirás una aventura. Si eliges otra, vivirás otra. Y cada aventura te lleva a un final distinto. Cuando llegues a un final, puedes retroceder y elegir otros caminos, Javier. ¡A la perinola!, pensó Javier. Qué maravilla esta tarde voy a vivir increíbles aventuras elegidas justamente por mí! Y prestó atención y la voz le dijo: si eliges encontrar al amor de tu vida, toma el 214 hasta Plaza Belgrano. Si eliges dedicar tu vida a la transformación social, sube a tu bicicleta y toma un tren. Si en cambio decides contemplar las rubias estrellas, envía un SMS a tu amigo Mariano, que tiene terraza y telescopio. Uy, no sé qué hacer, a ver, pensó Javier. Bueno, vamos con la primera, vamos a encontrar al amor de mi vida. Ahí está, elijo mi propia aventura, elijo encontrar al amor de mi vida. Y fue nomás decirlo y frenar el 2.14, cosa muy extraña porque el 2.14 no viene nunca, y menos que menos cuando uno quiere encontrar al amor de su vida. Pero Javier subió, buenas tardes maestro, 1.90 por favor, hasta Plaza Belgrano. ¿Cómo no, joven?, le dijo el chofer. Raro que te trate así el chofer del 2.14. La Plaza Belgrano llegó enseguida, cosa muy extraña también, es muy difícil llegar a Plaza Belgrano, queda siempre lejos. Javier bajó, cruzó la calle y contempló la Plaza Belgrano completamente desierta. Nada raro para un día de semana a las 2 de la tarde. Se sentó en un banco y esperó. Esperó. Esperó no es una palabra adecuada porque cuando uno dice esperó, el que escucha siente, uy, ahora vienen un montón de descripciones de los árboles, perros que pasan, una moto que hace ruido, una hoja que cae y Javier se pone a pensar en el cosmos, alguna pavada por el estilo, el maestro nadie que aparece y complica las cosas. Y no, no, no esperó nada Javier. Fue nomás decir la palabra esperó y ver que, sí, ella venía. La vio de lejos. Yo no puedo explicarles si ella era linda, buena, inteligente, si estaba llena de magia o no, porque yo no soy Javier, soy Martín, un alumno del montón que tiene la misión de contar las clases del maestro y punto. No sé cómo es ella, porque ella era la ella de él, de Javier, el amor de la vida de Javier. Javier había elegido encontrar al amor de su vida y lo encontró. Se le acercó enseguida a ella. Se le sentó al lado nomás, él la miró y supo que era maravillosa, que era infinitamente hermosa. Tuvo ganas de arrebatarla de ese banco y llevarla a escaparse del mundo, o a habitar el mundo, a conquistarlo, a sobrevolarlo, a hacer todas las maravillas que a uno se le pueden ocurrir, pero tuvo la mala suerte de decir, encontré al amor de mi vida. E inmediatamente escuchar la voz que decía, fin. ¿Qué? ¿Cómo fin? ¿Sí? Encontré al amor de mi vida, fin. La aventura que había elegido era encontrar al amor de tu vida, Javier. Encontraste al amor de tu vida, muy bien. Fin. La aventura se había terminado. No sabría decirles si la muchacha pobrecita desapareció, se volatilizó, se transformó en arena, como un reloj de arena que se rompe. Se la llevó el mar. Pasó de golpe otro 2.14 que subió a la plaza y ella se subió y se fue. No sabría decirles, lo único que interesa es que Javier encontró el amor de su vida, fin. No había más nada que hacer. Podía llorar, pero al pie de ese momento no estaba la opción de llorar. No había nada, decía fin. Entonces volvió atrás, a las primeras opciones. Si eliges contemplar las rubias estrellas, envía un SMS a tu amigo Mariano que tiene terraza y telescopio. Si en cambio eliges encontrar al amor de tu vida... No, este no. Si en cambio eliges dedicar tu vida a la transformación social, sube a tu bicicleta y toma el tren. Bueno, fue hasta su casa, agarró la bicicleta y pedaleó hasta la estación. Y subió al tren. Fue hasta Plaza de Mayo. Hacía calor, noche y multitud. Había más gente que banderas y más cantos que gritos. Había bailes y fuegos y algo parecido a la hermandad. Es cierto que un enemigo en común hace milagros entre la gente, pensó Javier. Porque la gente era toda distinta. La gente quería un cambio. La gente, ¿qué es la gente?, pensó Javier. ¿Qué es la gente? Cuando uno dice, la gente piensa tal cosa, ¿de quién está hablando? Nunca lo sabemos. pensó Javier en su bicicleta, caminando entre el fuego y los cantos y la gente. ¿Acaso la gente sean personas que usan ahora sus cacerolas para hacerles comida en la calle a los que estaban antes en la calle, para cortarlas? ¿O acaso la gente sean personas que envuelven su cara con pañuelos negros y tiran piedras para que los señores de la muerte no entren en la plaza a sacar a las personas de pañuelos blancos? No sé, dice Javier con su bicicleta, ¿qué es la gente? Pero en un momento la cosa cambia. Hay más fuego, más gritos, hay chorros de agua fría y caballos negros. La plaza es de las madres y no de los cobardes, gritan pibes y viejos. Grita él también, entre motos altas y negras que lo rodean, grita él, grita la gente, o gritan las personas, o las señoras, o los pibes, gritan. Javier grita, y grita Javier, grita hasta que le disparan una bala de plomo en el pecho. Fin. Fin. Grita hasta que le disparan una bala de plomo en el pecho, fin. A la perinola, dice Javier, parece que me morí, carajo. Estos miserables andan matando gente en serio por ahí. ¡Me morí! ¿Qué hago ahora? ¿Otra vez? ¿Qué hago? Javier enseguida se tranquilizó porque él, ¿qué había elegido? Había elegido dedicar su vida a la... Dedicar su vida, dedicó su vida, fin. Otra vez lo mismo. Esto de elegir la propia aventura tiene su complicación, piensa Javier. Tal vez hubiera sido mejor salir a dar vueltas por ahí, perseguir a un afilador en bicicleta, subirme a los puentes peligrosos, que pase lo que quiera pasar, pero no lo que yo elijo, porque no sé bien elegir. Me parece que elegir es demasiado grande. Uy, dijo Javier, ¿qué hora es? Miró su reloj, eran las 5 menos 5, tenía que ir a buscar a su hija a la escuela. Menos mal que estaba con la bicicleta, se subió enseguida y estaba por meterle velocidad cuando de golpe sintió una voz que le decía, pará, flaco, pará. Javier saltó de la bicicleta pensando que era otra vez la voz que estaba siempre al pie de cada momento para ofrecerle opciones, pero no, era otra voz, era la voz de un hombre muy viejo que tenía la juventud en los ojos, detrás de unos anteojos. Y era muy alto. Dígame, maestro, rápido, que estoy apurado, tengo que ir a buscar a mi hija a la escuela. No hay tanto apuro, en 10 minutos usted está ahí, Javier. Escuche lo que le quiero decir. Bueno, dígame, lo escucho. Le quiero decir un poema, Javier. Ajá, ¿para qué? ¿Cómo para qué? Claro, ¿para qué quiero saber un poema? No nos vamos a poner a hablar de para qué sirve un poema, Javier. Usted no tiene tanto tiempo para discutir estas cosas. Es un poema, pero no es un poema. ¿Cómo es eso? Es una oración. Una oración, pero yo no creo en ningún Dios. No se preocupe, Javier. Es una oración que es justo lo contrario de una oración. ¿Qué? ¿Por qué no me lo dice y listo? Pues se lo voy a decir lentamente para que se lo aprenda de memoria porque no lo debe olvidar. No es una oración, pero es una oración. Es una oración, pero es un poema. ¿Y sabe qué? ¿Sabe que soy yo? Y debe ser usted un poeta que cree en Dios, no sé, dígame. No, soy algo mucho mejor que eso. Soy un humorista, Javier. Ah, bueno, mis respetos, señor. Mi nombre es Conrado Nalé Roxlo. Y escuche lo que tengo para decirle porque lo debe aprender de memoria. Se la digo una sola vez. Y luego vuela en su bicicleta a buscar a su hija. Bueno, lo escucho, dijo Javier. Estacionó la bicicleta y le prestó oídos a este poeta creyente, humorista, que se llama Conrado y es amigo del maestro Nadie. Señor, nunca me des lo que te pida. Me encanta lo imprevisto, lo que baja de tus rubias estrellas. Que la vida me presente de golpe la baraja contra la que he de jugar. Quiero ir silencioso por una calle oscura, sentir que me golpean en el hombro, volverme y ver la faz de la aventura.

no es algo recomendable como, por ejemplo, estudiar algo que te guste, lavarte los dientes, o bien luchar contra las leyes de la física para obligar a un taparrollos a cumplir con la función que años y años de adelantos tecnológicos humanos le han asignado con unanimidad. Pero, aunque parezca mentira, mucha gente quiere pertenecer a esta escuela y pregunta cómo se hace. A esa gente valerosa, les recuerdo los programas 23 y 24 de la temporada anterior. Escúchenlos y tomen nota porque en ellos aparecen las instrucciones para convertirse en alumnas o alumnos de nadie. Pero en fin, para evitar tal vez una pérdida de tiempo, puedo resumirles el asunto diciéndoles que alguien que en la mitad de un baile se pone a recitar a los gritos el poema Lo Imprevisto de Conrado Nalé Roxlo, o bien alguien que dedica dos tardes por semana a revolver grandes ollas de mate cocido en un comedor barrial, o incluso alguien que en el almacén compra postrecitos de dulce de leche de esos caros, caramelos, facturas, leche y chocolate para un submarino, todo para los nietos, y un paquete de arroz barato para sí mismo, son, indudablemente, personas de esta escuela. Como también son de esta escuela aquellas y aquellos que envían sus poemas, sus canciones, comentarios, cuentos breves, críticas y recomendaciones a laescueladenadie@gmail.com para ser compartidos. Tal es el caso de, entre otros, Héctor de Colombia y Adriana Hermida. Les leo un poema de esta última, de Adriana. Si les gusta, busquen Adriana Hermida o bien milpalabraspordia.wordpress.com. Tiempo. Surcos en tu piel blanca, huellas que te hacen mirar diferente cuando todos miran igual. La sombra de un tiempo en la calle, esperaste jugando en el cordón. Sombra blanca que iluminó tus mediodías, la ilusión que nunca llegó. Manos fuertes, pensamientos fríos, te paraste de repente cuando ya no hay lugar a juegos, y esperando, nunca se llega a nada nuevo, y esperándote, jamás te voy a encontrar. No hay antes, ni luego, ni tal vez. No hay lejos, ni viejo, ni jamás. En esta olvidada invalidez, si todos se ponen a pensar, la vida es más larga cada vez. Te apuesto mi vida una vez más. Aquí no hay durante ni después. Deja, no me lo repitas más. Nosotros y ellos, vos y yo. Que nadie se ponga en mi lugar. Que nadie me mida el corazón. La calle se empieza a incomodar. Baile del año terminó. No, no, no, no. Los carros se encargan de cargar los restos del roto corazón. Acá en esta cuadra viven mil. Clavamos el tiempo en un cartel. Somos como brujos del reloj. Ninguno parece envejecer. Mi abuelo me dijo la otra vez. Me dijo mi abuelo que tal vez su abuelo le sepa responder. Si el tiempo es más largo cada vez.